Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día. Comenzamos una nueva edición de este noticiero. Como siempre, agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Casa por casa será método unitario que propone el mandatario nacional. Ministro Calzadilla exhortó a universitarios a resguardar la paz. Cultura. El Teatro Teresa Carreño presenta el grupo musical El Legua y Mujeres. La zarzuela Los Gavilanes se presentará este domingo en el Teatro Teresa Carreño. La Cinemateca del Museo de Bellas Artes presenta el documental venezolano América Tiene Alma. Regionales. Inician seminarios y exposiciones Cultura Indígena. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con Ignacio Barreto, coordinador de operaciones del Centro Nacional de Música. Cultura al Día. Desde el Poliedro de Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ofreció este jueves una serie de propuestas a las voceras y voceros de las 13.683 unidades de batalla Hugo Chávez para lograr la victoria revolucionaria de los comicios municipales del próximo 8 de diciembre. Es el primer objetivo, que este semestre, lo que queda de junio y de allí al 31 de diciembre, nosotros nos propongamos la construcción detallada de esta nueva fase de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el segundo objetivo que les planteo está de cajón, pues, que nos organicemos electoralmente para darle una pela a la oligarquía fascista de Venezuela el 8 de diciembre en las elecciones municipales. Clara y sólidamente el censo de hogares chavistas, patriotas, que sean la base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Militantes allí registrados, primer paso. Para eso, visita casa por casa. Debemos, con mucha objetividad, estructurar las patrullas del partido y saber de verdad cuántas son, cuántas funcionan, dónde están, quiénes son. El presidente obrero invitó a la militancia a sumarse al gobierno de calle, exigiendo la máxima eficiencia y unidad para consolidar el sueño de su líder supremo. Nosotros tenemos que avanzar hacia una excelencia de carácter ético y moral que encarne verdaderamente el espíritu y el legado que nos ha dejado el comandante Chávez. Tenemos que ser una fuerza anticorrupción. Tenemos que ser una fuerza que combata los antivalores del capitalismo. Tenemos que ser una fuerza. El primer mandatario nacional propuso también, además de la realización de una jornada de trabajo casa por casa los meses de junio, julio y agosto. Clara y sólidamente el censo de hogares chavistas, patriotas, que sean la base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Militantes allí registrados. Primer paso. Para eso, visita casa por casa. Debemos, con mucha objetividad, estructurar las patrullas del partido y saber de verdad cuántas son, cuántas funcionan, dónde están, quiénes son. Nicolás Maduro planteó que para el semestre que viene hay dos grandes objetivos. Uno de ellos es la construcción y ampliación bien clara y fuerte de las estructuras de base del partido en todo el país para consolidar la revolución frente a los enemigos de la patria. Nosotros tenemos que avanzar hacia una excelencia de carácter ético y moral que encarne verdaderamente el espíritu y el legado que nos ha dejado el comandante Chávez. Tenemos que ser una fuerza anticorrupción. Tenemos que ser una fuerza que combata los antivalores del capitalismo. Tenemos que ser una fuerza que cree las condiciones de lo nuevo. Del mismo modo, exhortó a aquellos que aspiran a ser candidatos a abrir su corazón para que lo único que busquen sea la unión, que gire en torno al programa de la Patria 2013-2019, cuya municipalización será preparada por el ministro de Planificación, Jorge Giordani. Cultura. Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, instó a los estudiantes universitarios del país a mantener la paz y la unidad. El titular para la Educación Universitaria solicita a los estudiantes no caer en la violencia. Quiero hacer una máxima alerta. No actuemos a la ofensiva, sino a la defensiva. Siempre debemos tomar en cuenta los lineamientos estratégicos, expresó el ministro. Por otra parte, el estudiante Henry Reverón, uno de los participantes en la asamblea, indicó: estamos haciendo un llamado para conformar los consejos estudiantiles con un solo frente de lucha. Deploramos todo tipo de acción que haya en contra de la paz del país. Son las 12:09 minutos. Este viernes el Teatro Teresa Carreño tiene como actividad a las 6 de la tarde la presentación musical Grupo Legua y Mujeres en los espacios abiertos. Además, también podrán disfrutar de expresiones socioculturales de los descendientes de la diáspora africana. Así lo indicó Alberta López, coordinadora del eje comunal del Teatro Teresa Carreño. En el marco del cumbre de paz y libertad que se está desarrollando en el Teatro Teresa Carreño, para el día de hoy hemos organizado a las 6 de la tarde la presentación de la agrupación Elegua. Elegua es una agrupación de mujeres que interpretan canciones y toques de tambores con Kitty Pla. Son oriundos de Mamporal, del municipio Brión. Y bueno, en la tarde vamos a disfrutar de todo el trabajo y toda la trayectoria que han desarrollado, porque aparte de la interpretación de las músicas, de los cantos, van a hablar un poco de toda la trayectoria y del trabajo social comunitario que han desarrollado en representación de Venezuela a nivel nacional e internacional, y especialmente el trabajo social comunitario que han hecho en el municipio Brión del estado Miranda. La coordinadora del eje comunal del Teatro Teresa Carreño, Alberta López, también recordó que este domingo 9 de junio se estará presentando la agrupación haitiana Sosomi a las 3 de la tarde, añadiendo que esta agrupación forma parte de la Federación Haitiana organizada en Venezuela. Cultura al día. La Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho inicia su tercera temporada de música y escena con dos únicas funciones de la zarzuela Los Gavilanes, los días 9 y 8 de junio respectivamente, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, en el marco de la celebración del 30 aniversario del Teatro Teresa Carreño. Esta presentación se lleva a cabo en el marco de la celebración de ese 30 aniversario, de la mano de Elisa Vegas y bajo la dirección escénica de Miguel Isa. Zarzuela Los Gavilanes es una obra muy, muy bonita, muy agradable del género de zarzuela, que era un género que por mucho tiempo se cultivó aquí en Venezuela, y ahora a través de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho y la Fundación Teatro Teresa Carreño estamos haciendo una coproducción para presentar este espectáculo con un elenco totalmente venezolano, todo bajo la batuta musical de Elisa Vegas, acompañado de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho y con un evento conformado por Colón, Giovanna Sportelli, Ninoska Camacaro, Osvaldo Rodríguez y unos invitados especialísimos como José Luis Duceche, Callito Aponte y la maestra Aura Rivas. En esta oportunidad la orquesta presenta la puesta en escena de la zarzuela Los Gavilanes, original de José Martín y Jacinto Guerrero del año 1923. Son las 12:11 minutos. Este viernes 7 de junio a las 2 de la tarde se proyectará en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes el documental venezolano América Tiene Alma, que muestra una historia de represión que se desarrolla en medio de la danza y la celebración del carnaval de Oruro, tradición cultural celebrada en Bolivia, producida por el cineasta venezolano Carlos Aspurúa, y tiene una duración de 68 minutos. También el grupo Río Teatro Caribe presenta una adaptación de la obra Bajo Tierra de César Rengifo en el Teatro Principal a las 7 de la noche. Estas son algunas de las actividades culturales que los caraqueños podrán disfrutar este viernes. Los artesanos indígenas del Estado Zulia inician diversas actividades en el ámbito cultural artesanal, donde las representaciones muestran sus potenciales sencillos, pero que dan gran valor emocional para quienes observan, participan y comparan sus artes. María Calcaño expresó que este evento se lleva a cabo a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, yo creo que una de las cosas para mí fundamental y como ejemplo, sobre todo para los niños y jóvenes indígenas y no indígenas, es hay que atrevernos desde su boca, desde su pensamiento y su alma, es decir, hay que atreverse. La parte material creo que es lo de menos, él lo decía, es lo de menos. Claro es que es necesaria, pero yo creo que lo más esencial es tus ganas de trazar una meta y esa meta hacerla. Calcaño destacó que las personas interesadas en participar en esta actividad que comienza el lunes 10 de junio deberán inscribirse descargando una planilla en el siguiente portal www.reddearte.gov.ve. Regionales. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela se presenta en la Plaza Santa Eduvigis. La cultura musical se expresa a través de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela este domingo 9 de junio, a las 11 de la mañana en la plaza de la Quinta Transversal de la organización Santa Eduvigis, motivado al homenaje realizado a todos los adultos mayores de Caracas. Así lo indicó Antonio Bello, coordinador de dicho evento. De la Orquesta Sinfónica, la cual está dividida en dos partes, ¿no? La Orquesta Juvenil de Venezuela, que en su primer acto va a ser un ensamble de cuerdas, cuyo director es el ciudadano Eduardo Álvarez. Luego, en el segundo acto, tenemos un ensamble de violonchelo. Estos vienen procedentes de la colonia Tovar y su director es Leonardo Masi. Todos ellos pertenecen al sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, que coordina nuestro maestro Abreu. De igual forma, bueno, contamos con el apoyo y la colaboración de Mintur, que fue quien nos está aportando lo que son los toldos y las sillas. Igualmente, ahí va a haber resguardo y seguridad para todos los asistentes al evento por un grupo, una escuadra de la milicia bolivariana que va a estar también acá en la organización prestándonos seguridad. Antonio Bello señaló que estos eventos son gratuitos y se realizan gracias a todo el esfuerzo realizado por el gobierno bolivariano. Cultura. Hoy los Mentas celebrarán sus 15 primaveras con los caraqueños en el Teatro Nacional a las 7 de la noche. Sus originales temas cargados de irreverencia y cotidianidad se descargan en las tablas gracias a la Alcaldía de Caracas a través de la Fundación para la Cultura y las Artes. Sus inicios en el campo del rock criollo transcurrieron en diversos escenarios de la música alternativa como el Tercer Encuentro de Música Urbana, el Festival Musical de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela, el Noveno Festival Nuevas Bandas, el Festival Rock en el Parque en Bogotá, Colombia, entre otros. Hace 3 semanas sacaron el repertorio en vivo Arriba Carajo, grabado en presentaciones de Caracas, Puerto La Cruz, Barquisimeto y Valencia. Vive la danza llega a las calles de Caracas. Las diversas manifestaciones de la danza llenarán de ritmo y color las plazas y calles de la ciudad con la tercera edición del festival Vive la Danza, que se realizará desde el 17 hasta el 30 de este mes. Los 5 municipios se vestirán de fiesta para ser protagonistas de este encuentro, durante el cual se presentarán 33 coreografías inéditas, con la participación de aproximadamente 180 bailarines del país. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Caracas a través de la Fundación para la Cultura y las Artes y la Fundación para la Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, entre otras instituciones. Son las 12:14 minutos. Entrevista. Bien, usuarias y usuarios, en este preciso instante hacemos un contacto telefónico con Ignacio Barreto. Bienvenido, Ignacio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Muy bien, coordinador de operaciones del Centro Nacional de Música y nos va a hablar acerca de Caribe Nuestro 2013, Festival Nacional de Salsa. Eso pinta muy bien, Ignacio. Sí, salsa, son y bolero, son esos tres géneros. Salsa, son y bolero, exacto, que se realizará del 13 al 16. Del 13 al 16 de junio, la semana que viene, bueno, vamos a tener aquí en Caracas una intensísima actividad, pero no solamente en Caracas, sino también en el estado de Yaracuy y en Delta Macuro. Vamos a estar simultáneamente desplegados con estos tres géneros fundamentales de la música afrocaribeña, ¿no? El festival, como todos los festivales que organiza el Centro Nacional de Música, esta vez coordinadamente con el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y con la Fundación Teatro Teresa Carreño, no solamente abarca presentaciones de agrupaciones y artistas que representan a uno de estos tres géneros, sino que también se van a hacer homenajes, en este caso, por ejemplo, a figuras relevantes de la música caribeña como son Canelita Medina, Santiago Tobar, alias Alacrán, el tresista fundador del sonero clásico del Caribe, a Alfredi Bogado, también un intérprete de la salsa que tiene 50 años de vida artística. También vamos a tener entre los homenajeados a la orquesta Yarabana de Caricuao, artistas importantes en Yaracuy, uh-huh. y en el Delta. En Yaracuy está un homenaje a Domingo Bracho y a Manuel Mulato Mieres, así como a Luis Alberto Tobar y Héctor Justi, son todos intérpretes del bolero, del son y de la salsa, y en el Delta a un bolerista del Tano, que es José Francisco Núñez. Esos son homenajes que se realizan en el marco de Caribe Nuestro, y un homenaje póstumo a Héctor Castillo, que el día de ayer cumplió un año del fallecimiento. Héctor Castillo, uh-huh. un comunicador social que fue uno de los promotores más importantes que ha tenido el género de la salsa, claro. aquí en Venezuela. También vamos a tener videoforos, una variedad de cosas extraordinarias, y no solamente en para decirte, aquí en Caracas no nos vamos a concentrar aquí en el Complejo Cultural Teresa Carreño, donde vamos a tener conciertos de gala en la Sala Río Treina, tanto de apertura como de clausura, sino también conciertos en los espacios abiertos y clínicas y tertulias en la Sala de Exposiciones, en la Sala José Félix Rivas, sino que también nos vamos a desplegar al Boulevard César Recifo, en el cementerio, uh-huh. Donde vamos a tener allí el día viernes 14 un concierto con agrupaciones, además de la parroquia, ¿no? Hemos trabajado la programación también, una programación que vincule la parroquia donde va a ocurrir el concierto. De la parroquia al cementerio, en este caso. En este caso, tenemos el cementerio, tenemos el del Valle también, uh-huh. y de San Agustín, van a estar allí representando a este género en el Boulevard de César Regifo, y el sábado 15 vamos a estar en Caricuao, uh-huh. también ese concierto homenaje a Yarabana, que es una agrupación emblemática de La Vega, que la vamos a homenajear allí en Caricuao, con agrupaciones además también emblemáticas de la parroquia, como son como es el caso de Tripu Roy y su orquesta, ¿no? Sí. En fin, tenemos una programación muy rica. El concierto de apertura, que es este jueves, va a ser en la Sala Río Reina. Además, todos los espectáculos son gratuitos, a excepción de las galas en la Río Reina, que tienen un valor de 40 bolívares, que son un valor absolutamente simbólico, ¿no? Sí. Pero tenemos en la gala de apertura, como te dije, el homenaje a Canelita Medina, a Alfredi Bogado y a Pablo Landaeta, que es el actual director del Sonero Clásico del Caribe. Vamos a tener ahí la presentación de Corina Peña, una extraordinaria bolerista del Sonero Clásico, acompañando a Canelita Medina. Y la orquesta, imagínate tú, la orquesta de salsa que se va a presentar en la apertura es nada más y nada menos que la Orquesta Filarmónica Nacional, que es la Orquesta Sinfónica del Ministerio de Cultura, y que es una orquesta que ha roto paradigmas en cuanto al concepto sinfónico, porque no solamente se ha limitado a hacer esos conciertos dominicales con el repertorio sinfónico tradicional, sino que se ha abierto tanto al repertorio sinfónico latinoamericano como al repertorio popular. Y esta vez va a realizar un paseo por temas emblemáticos de la salsa tradicional, acompañando a Alfredy Bogado y a Gustavo Gerardo. Y a Corina Peña también. Es decir, va a ser un concierto maravilloso de lujo, como el concierto de gala de clausura que va a ser también nuevamente el domingo 16 aquí en la Sala Río Reina, con el grupo de Carlos Piñero, está chévere, el oso Carlos Julio Ramírez y su agrupación, en fin, este es la agrupación Salsa Borizón, bueno, una cantidad de grupos que creo que de alguna manera representan esto, que cada uno de estos tres géneros actualmente en Venezuela. Quería destacar que la programación, la selección de las agrupaciones se hizo a través de una comisión artística que convocó el Centro Nacional de Música, con importantes representantes no solamente de la parte artística, sino también de la parte comunicacional. Así que creemos que está bastante legitimado el contenido de este festival. Qué bueno, Ignacio. ¿Va a ser simultáneo en las localidades que nos comentaste, tanto en Delta Macuro, Yaracuy, Caracas, o va a ser unos en un... Ah, pensábamos que pudiese ser de la otra forma. Viernes y sábado va a estar simultáneamente la programación aquí en Caracas, en Yaracuy y en el fin Delta Macuro. Así no es... tanto lo que tiene que ver con las tertulias, con los conversatorios, como con los conciertos. En Yaracuy vamos a tener conciertos en el tertulia en el Museo Carmelo Fernández y conciertos en el Teatro Jacobo Ramírez y en el Rafael Sárraga también, ¿no? Sí. Son los dos teatros más importantes de allá en la zona de San Felipe y Cocorote, ¿no? Y en Delta Macuro vamos a tener conciertos en el Teatro Orihuacanoco, que es un teatro maravilloso que tienen allí en Tucupita, y conciertos en la Concha Acústica del Paseo Manamo también, que ambos son espacios recuperados por la revolución, por el gobierno revolucionario de Delta Macuro, ¿no? Así que ahí, tenemos fiestas simultáneas. Sí, y en los tres lugares va a haber los tres géneros también, o va a haber uno. Es correcto, en los tres lugares vamos a tener a los tres géneros. En Yaracuy, bueno, tenemos el viernes 14 el concierto de gala de la salsa, donde va a estar la Orquesta Nueva Imagen, la Orquesta Los Bulls, que son orquestas allá de Yaracuy. Pero los Gules es una orquesta que nació de una orquesta emblemática de la salsa caraqueña, que es Bailatino. Ellos estarán acompañando a Edgar Dolor Quijada. Va a estar el grupo Mango también allá en Yaracuy. Y el domingo va a ser la gala del Son y el Bolero con los grupos El Eguazón. Ese es un grupo de allá de Yaracuy y de aquí de Caracas. El Eguazón va a estar acompañando a Luis España, que es un extraordinario sonero caraqueño también, y va a estar Edgar Rodríguez, alias El Abuelo, que es un baluarte del bolero, ¿no? Aquí en Caracas. Mientras que en el Delta, el viernes es el concierto de boleros, en homenaje a José Francisco Núñez, donde va a estar Betsabe del Moral, va a estar Amílcar Marín, Donny Sánchez, el mismo José Francisco Núñez, y el sábado es el concierto de salsa ahí en la Concha Acústica con el grupo Sonero Tropical Rivas, que es una agrupación extraordinaria de Monagas, que se va a ir para allá, para el Delta. Y sorpresa. Y la Yendi Band, ¿no? O sea que tenemos, de verdad, creo que es bastante rica la programación. Sí, cómo no. Interesante. Bastante rica, variopinta y de altura. Ignacio, todo esto... Y entre los encargados de las tertulias, bueno, también tenemos nombres importantes de investigadores y comunicadores sociales sociales que se han encargado de promover la salsa son el bolero, como el caso de Ángel, como el caso de Ángel Méndez, por ejemplo. Ángel Méndez y Juan Carlos Báez escribió un libro que fue, que ha sido una fuente de estudio a partir de los años 80, que se llamó El vínculo de la salsa, que fue su tesis de grado, por cierto, un enfoque sociológico sobre la salsa. Bueno, y Ángel Méndez, que fue el fundador de una revista que se llama Swing Latino, vamos a tener a los dos hablando sobre esos temas, ¿no? Se llama el vínculo de la salsa con Swing Latino. Y ellos van Ignacio, ¿y ellos van a itinerar en las tres? No. Ellos van a estar aquí en Caracas, igualmente la tertulia en homenaje a Héctor Castillo, que la va a llevar Douglas Álvarez y José Gregorio Acero. Estos son comunicadores que tienen sus programas en AN Radio, que como tú sabes, la radio de la Asamblea Nacional, y que tiene un fuerte contenido de salsa, son boleros. Claro. José Gregorio también es amigo de la casa, él estuvo por acá en Cultura Salsa en un tiempo, sí, cómo no. Así es. Pero vamos a llevar, por ejemplo, clínicas sobre el monturo en el piano, que se van a llevar a cabo en Yaracuy. Pero en Caracas es la clínica del monturo en el piano, que la va a hacer Francisco Santangelo, un extraordinario pianista. En Yaracuy tenemos una clínica sobre la percusión ligera en la salsa también, con Nelson Ramos y Yuri González. Tenemos unas tertulias sobre el bolero, sobre el bolero en la Orquesta Billo Caracas Hoy. Esa va a ser el jueves, va a ser la tertulia que va a abrir el festival, y la va a llevar Luis Ugueto y Héctor Acosta, van a llevar esa tertulia en homenaje a Rafael Quiroga. Y tenemos videoforos, la tertulia Evolución del Son en Cuba y Venezuela, que la va a llevar Gerson Maldonado, que está haciendo un trabajo además muy bueno con el archivo de la Radio Nacional de Venezuela. Y tienen unos programas así de música, la memoria musical venezolana. Creo que tenemos ahí una enciclopedia viviente, ese muchacho, un muchacho joven, Gerson Maldonado, pero tiene una memoria y tiene una documentación maravillosa en torno a la música popular en Venezuela. Qué bueno. Bueno, son este tipo de cosas las que hacen que no mueran los géneros, que se reinventen, que surjan y que se quede nuestra cultura lo que es propio. Ignacio, correcto. Se nos termina lamentablemente el tiempo. Agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos minutos y además tan completo. Todo lo que nos has comentado. Bueno, nos casi que nos diagramaste todo lo que va a ser el programa en los tres sitios y en los tres géneros. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias. Importante destacar que todo esto está, por supuesto, enlazado directamente con el movimiento por la paz y por la vida. La música es una herramienta extraordinaria para invocar a la paz y para invocar a la vida, en contra de la cultura de la muerte que quieren llevar a cabo otros sectores en el país, lamentablemente, ¿viste? Sí. Y muchísimas gracias. Además que muy bueno esto, porque probablemente algunos músicos por primera vez suenen en algunos sitios de estos que nunca habían sonado, e incluso quizás no habían visitado. Está excelente la idea, y bueno, mucho éxito con las que vienen. Vale, gracias. Estamos pendientes entonces. Cómo no. Bueno, usuarios y usuarias, hablábamos con Ignacio Barreto, coordinador de operaciones del Centro Nacional de Música, y hablábamos con él acerca de Caribe Nuestro 2013, Festival Nacional de Salsa, Son y Bolero, que se realizará del 13 al 16 de junio en Caracas, Yaracuy y Delta Macuro, respectivamente. Con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la gestión de Fidel Barbarito en la redacción y producción. Están Justin Fleire, Sinamay González y Karen Arencibia. En el control técnico, el señor Luis Loyo y Lesnar Roque en Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.